Segundo tema, o tercero tema, como adelante. Segundo tema, que si alguien tiene el atado, es el de número completo. Y después, bueno, ahí en adelante, retomaremos el tema de la clase anterior, el tema de los dos, pero simplemente para recordarlos hasta las 3x3, 4x4, 3x3 para regresarlos. 4x4 superior por lado, cualquiera que sea cuadrado por el otro. Y después, en vez de ponernos a hacer ejercicios del sistema de ecuaciones sin sentido, vamos a hacer el circuito de corriente continua. Les mandaré a repasar brevemente la ley de Kirchhoff y aplicaremos la ley de Kirchhoff para tener un problema igual numérico, pero con sentido. Aclarando que los parciales y los finales, la parte de Kirchhoff y resolución de mallas no es. En el final, o en el parcial, es una ejercicio puro de mallas. Lo otro es una aplicación. Bueno, primer caso de factoreo. El primer caso de factoreo se conoce como factor común. Lo mínimo que vamos a tener es un binomio. De ahí para arriba, lo que uno quiera. No hay condición con respecto a la cantidad de términos que otros casos quizás tienen. Y yo tengo un ejercicio que dice 2x al cubo más 4x a la cuarta menos 6x más 16x séptima. Lo primero que voy a fijarme es en todos los términos, por separado, números y después variables. Lo primero que voy a fijar es que número tengo, tenemos 2, 4, 6 y 16. ¿Hay alguno que sea divisor de todo? No. Y otro no puedo poner porque tiene que ser el que pueda dividirlo. Entonces, ya tengo como factor común el. Después le digo las x, tengo cubo, cuarta, primera y séptima. En el caso de las variables, es más sencillo. Puedo sacar la que tenga que no le pone. Si no, no puedo hacer nada. Entonces va a ser por ciclo. Por pareja. Si esto tiene cuatro términos, adentro del término tiene que haber cuatro términos. ¿Cómo hago el cálculo de cada uno? Cálculos cotidianos que pueden existir o no, sería. Pongo el primer término, que es 2x al cubo. Y lo voy a dividir por lo que yo estoy suponiendo que se denomina como 2x. Entonces, el 2 se simplifica con el 2, le da 1 y 1. Y acá puedo simplificar, recuerden que la primera protocolo que tenía que tener la potencia, los dientes de la noche igual base, estaría simplificando esto con esto y acá me estaría quedando. Punto. Entonces, el resultado de esto es x al cuadrado. Entonces, en el primer término y con el signo que tenía, como positivo no coloco nada, me haría x al cuadrado. Coloco el siguiente signo y vengo acá con los auxiliares y pongo 4x a la cuarta dividido 2x. Acá puedo simplificar, quedándome 2 y un 1, y acá puedo simplificar, quedándome x al cubo. Por lo tanto, ¿qué voy a tener acá? 2x al cubo. Entonces, el segundo término va a quedar 2x al cubo menos. Voy a tener acá ahora 6x dividido 2x. Si simplifico este con este, acá voy a ganar 3 y acá 1. Si simplifico la x con la x, me va a dar como resultado 3. Entonces acá voy a poner menos 3. Más, porque tengo el signo positivo, 16. X séptima dividido 2x. Y simplifico esto con esto, me va a dar 8 y acá me va a dar 1. Y simplifico eso con esto, la cámara de gas está ahí. Por lo tanto, debe ser 8x a la sexta. 8x a la sexta, y ahí terminó el primer caso de sorteo. Lo del caso de los siguientes puede estar o no estar, uno de los cuatro mentalmente. Pero si tiene dificultades, aunque tiene un alto ahorrador, no tiene por qué estar en la boca. Puede tomar el trabajo de hacer esto. Y tener presente siempre que si el polinomio tiene cuatro términos, y usted saca un factor común, dentro del paréntesis tiene que haber cuatro términos. Acá no hay problema, es para poner un segundo. Pero el problema es cuando yo tengo x más 3x menos x al cuadrado. Yo acá lo que voy a sacar es x. Y a veces dicen, saqué x, no queda nada. Sí, pero bueno. Porque si yo voy a hacer un estudiante de x dividido de x, me da 1. Más 3x dividido de x me da 3, menos x al cuadrado de x me da x. Tengo 3 términos, tengo que tener 3 términos. No puede haber ni más ni menos. Y este finalmente es el caso correcto. Si saco todo, queda 1. Porque si yo la propiedad de esta sería la destructiva, tengo que volver al caso anterior. Y si yo no puedo entenderme, no puedo. Si yo hago x por 1, x. X por 3 es x, más o menos menos, x por x, x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Primer caso de factor. Bueno, mientras copian, ¿quiénes son los que llegaron para poner el centro? Vallejo. Vallejo. Vallejo. No se olviden, ¿eh? Si yo ya estoy a los tres, encontraba algún espacio así para que ustedes copien, me avisan que llegaron. Pues yo puedo hacer otro libro y. Si bien por los que hoy la última clase se escucha el ruido y las palmas se empiezan a correr, la verdad es que la partida se me ve. Pero cuídenla porque. ¿Cuál es el porcentaje de las palmas? Mira, no sé si se va a poder discutir. Si estaba presente, no sé si era el 80% o había bajado el 70%. Pero si es el reglamento tal cual, baja, tiene que ser el 80% de la asistencia. A cada materia en particular. Si tuviera un porcentaje superior, habría que preguntar, antes estaba titulado entre el 60 y el 70, tenía que hacer un pedido al director de reincorporación y el director le hace un pedido de forma a nosotros de reconocimiento y generalmente tiene que ser. Pero volvemos al tema que lo dije al final de día. Si alguno que tiene algún problema particular, los días martes, ¿veis que viene corriendo el laburo? Lo hablamos personalmente. Y después, o sea que tenemos las últimas. Porque si pierde el último colectivo, el último tres, porque vive lejos, también lo hablamos. Pero estas concesiones son únicamente la venta de la justicia. Y a mí no me hace falta ningún certificado de trabajo. Digo que me dicho el último día del curso. Sí. Pero bueno, ¿no tengo mañana de después de tarde? No, esta semana. ¿Sí? Ah, semana de la ¿apetido? Bien. Por eso generalmente va a estar aquí. Los martes empiezo con las dudas, hacemos las clases y después doy la teoría. Y los miércoles primero doy la teoría y después hacemos la explicación, porque uno se tiene que ir, pues la explicación no se la pierde. Pues partimos de la base que todos los que están acá vienen porque quieren, no porque los mandan. Al contrario, no quiero que... Hay que buscar la excusa para tardar en llegar. Thank you. que hacer con los pacientes con este dolor es que a la una no sube, es que está haciendo la una. Y ahí quedó los materiales transportados. Ahora la prueba que quieren, lo deben tomar así, con primero y segundo, tercero y cuarto. A ver si ya tenemos resultados. ¿Apetido lo que ya? ¿Le tomas un proveedor? Segundo caso, tanto como un producto, la cantidad de términos tiene que ser un número par, mayor o igual que igual. Entonces, divido mi técnica, o voy seleccionando, o sea, tomo 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, y digo que puedo sacar por todo como un ejercicio. Y en el segundo paso, y en el ejercicio era para resolver por este caso ecuatoriano, me va a quedar la rutina en cuatro fuera de caso por común y pesado pesado. Como un producto de dos paredes. Pero igual sería válido que lo pudiéramos después agruparlo en este caso por x menos 1, o no. Es válido el procedimiento, pero no el segundo caso. Apellido. Gracias.